Paloma, Paloma, Paloma, Paloma, ¿dónde está el botiquín? Paloma, ¿qué botiquín? Paloma, escúchame, Paloma, Paloma. Paloma, solo está lleno de pastillas, Paloma, pero no tenemos lo que necesitamos, Paloma. ¿Dónde está el botiquín? Tenemos que empezar el programa. Chaqueta muerte, Radio Bronca 104.5, tío. Es que ya escucha, escucha. Es miércoles, tío. ¿Ya? ¿Son ocho? ¿Ya? ¿Ocho? ¿Ya? No, no, no, tío. Recuerda, desde hace 15 años igual. Miércoles, miércoles de 8 a 9, tío. ¿Dónde está botiquín? ¿Queda algo? Paloma, voy a encontrar esa tres y me voy a ir. Paloma, que luego esto se repite los viernes, joder. Se repite los viernes de 12 a 1 de la tarde, tío. Tenemos que ser serios. ¿Dónde está el botiquín? Desnúdate como yo. Tranquilo, vuela. ¿Cómo bien cantan esos jovencitos? Te odio. Te odio, Paloma, que tenemos que empezar el programa. Cierra los ojos. Joder, Radio Bronca, tío. 104.5, tío. 96.6, hostia. Quiero bailar como ellos. ¿Dónde está el puto botiquín? Quiero volar como ellos. Respira. Tío, que tenemos el directo. Te mato. Relaja la raja. Te dejo. Que te den. Te dejo. Te dejo, me piro. Chanquete ha muerto. Mierda. ¡Qué error! Estrellas en la noche azul y todo lo estropeo con algo estúpido diciendo Radio Bronca, Nación 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al Magazín del Absurdo, al Circo de las Miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info de la FM. Hoy, en este chanquete especial primaveral, donde los haya, aunque hoy no ha hecho el mismo sol que ha hecho estos días. Es una auténtica pena porque mi cerebro se estaba secando perfectamente, estaba llegando a un punto de inopia que me estaba resultando la mar de satisfactoria, estaba a punto de llegar a no pensar, pero hoy tenía que volver a subir la humedad y aquí me veo en el programa de radio teniendo quebraderos de cabeza que os voy a tener que comentar y por tanto hacerme el pesado. Tenemos hoy presencias especiales aquí en el chanquete, tenemos gente que ha venido a comentarnos cosas. En general, cosas que bueno, pues que en principio nos interesan a nosotras, las que estamos ahora mismo en el estudio, y esperemos que podamos proyectar hacia los demás, los que estáis al otro lado del dial, escuchando esto desde el coche, desde vuestra casa, desde el fondo del mar, desde dentro de una cañería, desde, no sé, desde el vientre de vuestra madre, en fin, desde cualquier lugar donde podáis llegar a pillar esta maravilla de programa, este chanquete ha muerto, este espectáculo de la ignominia. Queremos darle, para empezar, y me perdonarás, ¿sí?, que lo haga de esta manera. Quiero darle, para empezar, la bienvenida a nuestra oradora principal del programa, a Jara. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vas a hablar mucho? No sé. Bueno, yo te iré preguntando cosas y, sobre todo, si tú tienes alguna opinión que dar, Me encantaría que la dieras. Vale. ¿Vale? En el momento en que tú creas que hay algo que decir, dilo. Vale. ¿Vale? Vamos a jugar con las mismas normas que jugamos con todo el mundo, porque todos somos exactamente iguales. Así que, en el momento, si tienes que decir algo, pues levantas la mano, ¿vale? Para no cortar a los demás. Y si ves que nadie habla, pues hablas tú. ¿Qué te parece? Bien, de acuerdo. Hecho. Jara, por un lado, tenemos también al representante oficial de un experimento, de un grupo, de un proyecto, de una idea que yo he conocido a través de la amistad que me une a uno de sus miembros y que un buen día, pues tomando unas cervezas, decidimos pues que subieran a la radio. En teoría tendrían que ser más, pero al final acaba viniendo el solo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mork, bien. M. Vamos a llamarte M. Sí, ahí. Pues sí, el trabajito es de las ruinas. De la ruina. Tenemos aquí la grabación de la ruina. Ajá. Que nos has traído una grabación que no está al alcance de absolutamente nadie, porque es su trabajo de estudio, entre comillas. Lo que habéis estado trabajando y que ahora comentaremos durante el programa o durante el tiempo que se tercie. Comentaremos qué ha pasado, de qué ha salido todo esto, de dónde ha salido todo esto y por qué. Sí, son ensayos. Ensayos. Pues es fantástico porque, además, en los tiempos... Y corrígeme si me equivoco, ¿eh? Que además esto creo que tú y yo lo estuvimos hablando ayer. Si nos paramos a pensar en los tiempos que corren hoy en día, lo mejor, lo más, entre comillas, de puta madre que te puede pasar es hacer algo simplemente porque quieres. No porque te obliguen. Estamos en unos tiempos de yugo. Estamos en unos tiempos de túnel. Estamos en unos tiempos de exhumación de la persona, del carácter, del humor y de ser uno mismo, ¿no? Es decir, estamos en un tiempo verdaderamente cruel. En esos tiempos que corren hoy en día es especialmente necesario coger y de repente tener una idea, querer hacerla, juntarte con gente que te cae bien y practicar. Enfocarlo, tirar para adelante y ya va apareciendo todo lo demás. Es que esa es la idea. Y esa es exactamente la idea, más allá de la música, más allá del proyecto, más allá de los planes que tenéis planes, como sí. De la ruina tenéis planes. Quiero comentarlo a partir de este punto, ¿eh? La gente que está escuchando este programa, quiero que sepa que todo lo que se va a hablar de la ruina, de este grupo de música, de estos ensayos, de este proyecto, de esta idea, de este grupo de personas que se juntan y hacen cosas, esto no es más que la práctica de supervivencia necesaria y estricta en los tiempos que corren hoy en día, porque si encima se nos niega el hecho de hacer un poco lo que queramos, tal y como están las cosas, es que lo que nos queda es la horca. Sí, es que todo es túnel, amigos. Chanqueta Muerto lo ratifica. Todo es túnel, todo es oscuridad. Pero para alegrar esta fiesta, para alegrar todo este cotarro, para alegrar, digamos, este punto oscuro que tenemos en nuestras vidas, siempre tenemos este haz de luz que nos acompaña. Paloma, por favor, saluda antes de irte a buscar una sillanda. Soy yo, el haz de luz, soy yo. Claro. ¡Tachán! ¡Mi haz de luz! ¡Y si no te quiero! Poneos las gafas de sol, aquí he llegado. ¿Vas a deslumbrarme? Voy a buscar una silla. Sí, vete a buscar una silla. Es que resulta ser que Jara le ha robado la silla. Sí, es sí. Mejor tener silla. Claro, Jara, como habéis podido comprobar, no es estúpida. Y ha decidido, bueno, si no tengo silla, se la cojo al Paloma. No, es que en realidad es así. En realidad es así. Ahora el pobre se tiene que ir a buscar una silla, pero bueno, que se joda. Ya te lo digo yo. Que se aguante. Ya. Mira qué rápido se ha espabilado. Recuerda que estáis en Chanqueta, Muerto, Radio Bronca 104.5. Y tenemos que empezar ya con el reguero de noticias antes de darle paso a este proyecto de vida. De vida no solamente la suya, sino la vuestra también a nivel metafórico, que es De la Ruina. De la Ruina tiene ¿cuántos temas? Hay 14, pero bueno, aquí hemos grabado 8. Vale, pues ya vamos chequeando con el tiempo, ¿no? Vamos haciéndolo. ¿Qué te parece si antes de empezar con cualquier otra noticia ponemos un tema para que la gente sepa de qué estamos hablando? Sí. Para ir abriendo boca. Sí, ¿por qué no? Sí, de hecho, no es un procedimiento habitual en el programa, pero ¿qué procedimiento es habitual en Chaqueta Muerto? El error. Pues claro. Claro. Pero esto tranquilo que ya llegará. Claro. Eso es. Vamos a encajar redes. Ahí estamos. Pulset, redes, ¿tiene algo que ver? Puede ser. Oye, ¿qué no, queremos poner? Tiene que ver. Mira, M, tienes que acercarte 7. Al micro a una distancia. Sí, era la número 7. Venga. Que es redes. Que es bueno, de hecho veo que todas están grabadas en la misma pista. Por tanto, vamos a ir poniendo de una en una. Bueno. Sí, tío. Y mira que te he dicho, compruébalo. Bueno, no pasa nada. Tenemos una pista de 29 minutos. Vamos pinchando. Vamos poniendo, vamos, sí. Vamos pinchando. Aquí. Entonces, bueno, que la gente lo vaya cantando en orden, que también está bien. Uh-huh. Hacer un poco de orden y disciplina, ya lo dice el ejército. Es salud. Bueno, están los tiempos aquí. ¿Ah, sí? Ah, mira, qué bien. Pues bueno, vamos a poner la primera de las primeras del disco que nos ha salido de los ensayos. ¿Eh? Que se llama, si no me equivoco, Bocas Bocas. Bocas. ¿Sí? Bocas, sí. Bocas, Bocas. Sí, Bocas. Una tranquilita, sí. ¿Sí? Pues empezamos con esto. Y una vez abierta la precisamente la boca, que nada más es que nos viene como si esto fuera un programa de verdad. Es decir, mira, fíjate, para abrir bocas, ¿eh? Fíjate que todo viene cuadrado. Después de este tema leeremos alguna noticia y empezaremos un poco en el proyecto de la ruina y nos explicarás un poco de qué se trata todo esto. ¿Qué eso, te parece? Eso. ¿Bien? Pues venga, pues vamos. Bueno, pero no suena. ¿No te oyes? No suena. Oye, no suena. Perfecto, pues... No suena CD. No suena CD que me has traído. Esto es un desastre. Espérate, voy a probar otro CD. Sí, lo voy a decir. Sí, no, es que esto es el directo, ya sabéis. Hay que recordar que el material soviético que tenemos aquí es un poco de la época de la preestroika. Es curioso que nos pase. Los estantes están vacíos. Sí, es guap, ¿no? Como me... Sí, habíamos quedado en eso. Es que no hemos tenido tiempo para comprobar, ya que tenemos un programa antes. Ahora es nuestra nueva excusa. Sí, ¿eh? Es lo que estaba pensando yo. Sí, digo, es nuestra nueva excusa. Nos ha ido bien esto. Sí, está siendo un programa un poco atolondrado, ¿eh? Desde el principio. Vamos a ver si ahora lo conseguimos. A ver, sigue sin sonar. Tengo el móvil. Vale, pues vamos a probarlo por otra vía, ¿no? Échale al rewind ahí, a ver qué pasa. A ver. No suena. No suena ni que te maten. Bueno, vas a tener que cantarnos tú. Sí, me parece que nos va a tener que hacer aquí un unplugged. Por cierto, Paloma, ¿quieres que salgamos por Pedreneras, leemos una noticia, hacemos un reset? Sí, vamos a ir. Y le preguntamos a Jara qué le parece. Sí, Jara, esto de momento piensa que normalmente somos así de malos, pero no tanto como hoy. O sea, hoy ha sido un poco así, que, ¿sabes? Pero tenemos y sin normalmente... ni música de fondo, ni nada. O sea, esto es un desastre. Voy a poner un poco de música de fondo para alegrar un poco el cotarro, porque si no, Paloma, esto parece un programa de amateurs. Pero yo también soy mala. Bueno, pero es que, cariño, tú no llevas 17 años en la radio. Tienes que entenderlo, bueno. Claro. Tú eres normal que bueno, que todavía no tengas demasiada experiencia. ¿Ves? Ahora por lo menos hemos puesto música de fondo. ¿Ves? Así. Que ya apaga un poco el rumor. Queda un poco más profesional. Podemos darle un poquito más de cancha. ¿La oyes? ¿La oyes, cara? Sí. Perfecto. Bueno, vamos con una primera noticia para empezar a abrir bocas, como decíamos antes. Vamos a ver si ahora podemos, de alguna manera, encontrar la vía para poner estos... Estos temas. Que, vale, que, sí. Te prometo que voy a encontrar la vía. Vale, pues voy a hacer una cosa. Te prometo que voy a encontrar la vía. Tú ves hablando. Sus leo una noticia, ponemos una canción y probamos con el tema este. He visto que hay dos noticias. Voy a leer la que está en catalán para hacerte un favor. Sí. Bueno, pues vamos ahí con ella. Es muy interesante, aparte nos llega del país vecino, no Francia ni Portugal, sino Andorra. Y dice tal que así. Proposan acomiadar una mestra d'Andorra pel nivell más alt dels seus alumnes. Sí, amigo. Esta notícia nos llega d'Escaldes i dice tal que sí. Un inspector del Ministeri d'Educació ha aconsellat l'acomiadament d'una mestra d'Andorra perquè els seus alumnes tenen un nivell massa alt pel que correspon a la seva edat. Vaja. Els pares i mares del centre s'han mobilitzat per evitar que la mestra perdi la feina. Perquè ja sabeu que és muy, muy, muy peligroso tener más inteligencia de la que te pertoca un poco, ¿sabes? Es un poco peligroso. No sé, que sepas más y bueno, ya no te creas nada de lo que te digan en el colegio. La docent treballa amb un grup d'alumnes de 4 anys, atenció, de l'Escola Espanyola d'Escaldes d'Engordany. L'inspector n'ha proposat l'acomiadament a comprovar... ...amigues, així sabem com funciona este magnífico país. Bueno, muchos cables estáis tocando por aquí, ¿eh? No, lo tengo, te lo juro. No, ya está. A ver, ¿sí? Vamos a hacer simplemente una prueba. ¿Vale? Si no sale, ponemos otro tema. Si no sales, va a quedar clarísimo que nosotros no tuvimos esta profesora ni ninguna. Hombre, de hecho... Nos criaron los gorilas y sí, nos enseñaron a comer plátanos. Nos hacía mucha gracia aquello de... ¿Estás leyendo? Eso es de pringao. Eso es nada más leo los libros del cole, pringao. Eso es una cosa que, bueno, pues lo hemos tenido que arrastrar toda nuestra vida, porque ya sabéis que leer no sirve para absolutamente nada. Lo más importante es ver la televisión y escuchar a los políticos, que para algo se les ha votado. Es importante que demos la palabra a las personas que sí han estudiado. Si nosotros hemos nacido de una sede obrera, lo mejor es que sigamos el camino de nuestros padres. Claro, si tu madre ha sido costurera, tú has de ser costurera, y si están ellos en el poder, será por algo. Por algo se les ha votado. Claro, como claro, están ahí. También ha quedado demostrado que si le das el dinero a la gente que sabe, que ha estudiado para manejar tu dinero, también funciona todo muy de maravilla. Es lo que tiene. Ahora sí. someto a nadie. No someto a nadie. Porque las redes del terror no mermarán mi libertad. Respondemos con claridad y sin la posibilidad de soltarlos, y con sagrada promesa lograr inclinarlos ante él. Bueno, pues al final lo hemos conseguido. Es curioso, pero al final lo hemos conseguido. Joder, nadie va a dar un duro por nosotros. Aquí lo hemos tenido. Redes, este primer tema de la Ruina, y vamos a poner bocas porque era el que nos obligaba el CD. El CD no ha funcionado. Pero bueno, hemos salido por peteneras y me gustaría ver a Luis del Olmo, ¿eh? Y a Julio Otero, ¿eh? Con estos problemas. Me gustaría verlos así enfrentándose a este tipo de vicisitudes tecnológicas aquí con el equipo soviético. Bueno, M. Complicado, sí. ¿Qué te iba a decir? Ya estamos dentro de este especial chanquete de la Ruina, el cual es un nombre que me encanta, por cierto, todo junto, el chanquete viene, de la Ruina. Viene de la Ruina, vamos. De hecho, le voy a poner este nombre si tengo algún día alguna hija o algún hijo, le voy a poner de la Ruina. Es un compitiendo con el nombre que le quiere poner Paloma a su primer hijo o hija, da igual, es venganza. ¿Sabes? Que es venganza. Vamos, seamos venganza de la Ruina. ¿Sabes? Cuando sean amigas, queremos tener descendencia al mismo tiempo. Entonces serán venganza de la Ruina. Venganza y de la Ruina. O de la Ruina de la Venganza. O sea, pues será como algo verdaderamente divertido. Si nos tomamos nuestra vida como una especie de ejercicio poético. Ya sabéis, aquí en Chanqueta Muerto lo damos todo, 104.5, también en www.radiobronca.info, opción escuchar fácilmente, mirad en la esquina de vuestro equipo de internet, ahí vuestra pantallica, veréis que ahí hay una opción de escuchar fácilmente. Vamos a que me expliques un poquito de dónde ha salido todo este concepto de la Ruina, quiénes sois, cómo lo hacéis, qué tocáis, por qué lo hacéis y de qué habléis en vuestras letras. Quiero que hables. Claro, y claro. Si Jara en algún momento tiene algo que decir, Jara... Me lo dices. Vale. Hecho. Pero en serio, Sí. Vale. Lo que necesites. Adelante. Claro, la cosa es de ir escuchando tantos grupos y que te molaría tocar y de repente tienes un órgano, tienes una guitarra española y vamos a tocar y te pones a tocar. Y de repente viene una amiga que tiene un bajo y nos presta un bajo. Y de repente una guitarra que había en la basura, pues se arregla, se endereza el mástil a martillazos, se le ponen clavos, regletas para tensar las cuerdas y funciona. A ver, para que la gente no se despiste demasiado, que sepa que yo conozco a M. M es mi amigo y yo le he visto arreglar un mando a distancia que estaba absolutamente denostado de la mano de Dios. Un mando a distancia que estaba oficialmente no roto, rotísimo. Es una persona con recursos. Es decir, lo que os cuenta os ha podido parecer simple, pero quiero que aquellas mentes, que precisamente son las simples, hayan visto en este comentario algo como simplemente normal, no es así, porque reciclan las cosas. Hostia, que solo funcionaba poniéndolo encima de un CD. Sí, qué curioso. Pero funcionaba. Pero funcionaba. Sí, funcionaba, claro. Le diste la vuelta a la tuerca. Y nunca mejor dicho. Entonces, sí, de repente, las cosas funcionan, están en la basura. Hay gente que no las quiere porque, bueno, pues, su instinto consumista hace que decidan comprar cosas nuevas. Cosas nuevas, todo el rato, cosas nuevas. Y los zapatos, no, se rompe otra, ¿qué más? Otra cosa, sí, no, nada de aprovechar justo lo que se tiene. Ese instinto que, si lo amplificamos, nos ha llevado a la Ruina actual. Así estamos, claro que esa sí. Esa es la idea. Pero, sin embargo, Lo importante de esta, entre comillas, entrevista, porque lo que estamos haciendo es que vengas aquí a nuestro programa para estar con nosotros un rato, sí, y con Jara también, ¿no? Aparte de ese, el primer input y el legítimo, también estaría muy bien pues hablar de la idea, ¿no? De cómo, que además yo más o menos, con una cierta distancia, he ido viviendo lo que os ha ido pasando con el grupo, y yo he visto que de repente una casa ocupada, que habías ocupado tú, se ha montado un estudio improvisado con cosas que han ido llegando de los orígenes más diversos, y que la gente se ha ido apuntando de una manera absolutamente natural, y que la cosa ha empezado a funcionar. Ha empezado a funcionar simplemente con el motor de las ganas, de la ilusión y del querer hacer, y del no quererse aburrir, y del no quererse morir. Claro, ahí te montas un bloque de ensayo, unas paredes con ruedas, cualquier cosa. Y pasar el rato y, sobre todo, pues poder escribir estas letras que son una crítica. Son crítica social totalmente y salvajes en algunos casos. Por tu forma de vida y por lo que ya sabemos aquí en el equipo Changuete que crees, igual que creemos nosotros, pero que a lo mejor hay que explicarle a la gente sin darle demasiadas explicaciones, tus letras, que las escribes tú además. Juan. ¿Juan las escribe? También, sí. O sea, ahí como, o sea, ¿os compartís la faena? Sí, sí, bueno, me va ganando, lleva una canción más que yo. Ah, bueno, sí, pero bueno, estáis en ello. Sí. Evidentemente todo esto se comuniza, ¿no? Al final, es decir, sí, las canciones son de todos y como pasa en los grandes grupos... Claro, claro, tú escribes una canción, te la proyectas en tu cabeza y luego resulta que cada uno le va poniendo sus cosas y de lo que tú te esperabas sale otra cosa completamente diferente de la que... Bueno, que sí. Estamos hablando de un experimento entre amigos que deviene un momento, ¿no? Un momento que os hace crecer a todos. Que sí, esa es la idea que estoy intentando transmitir durante todo el programa, lo que lo llamamos de programa y lo que voy a intentar transmitir en lo que queda de programa, ¿eh? Es decir, o sea, esta es la idea. Hagamos cosas. Y sin impedimentos, por supuesto. Y si tienes un impedimento, te lo busques en la basura. También ahí está. ¿Sabes? Si no lo tienes, búscalo. Sería un poco eso. Al final, yo era una persona que decidía que el querer no era poder, porque soy una persona de origen pesimista, pero bueno, aquí tengo a Paloma, que siempre me ha puesto en fila. Sí. Y me ha dicho que, bueno, sí, no es así. Paloma, ¿quieres hacer alguna pregunta o quieres hacer algún comentario antes de que pongamos el siguiente tema? No, yo quiero seguir escuchando y a ver qué se me va ocurriendo. A ver, ¿vamos? Venga. Vale, ¿qué vamos a escuchar ahora de La Ruina? De La Ruina, sí. Es un nombre que me resulta casi irónico, ¿eh? Por cierto. Casi parece nuestro apellido. Sí, no, ya lo he dicho. Tu hija será, o digamos, tu descendencia será La Venganza, o sea, Venganza y la mía de La Ruina. Bueno, lo podrás comprobar. Y serán amigas, ¿no? Y irán al colegio juntas. No lo sueñes. Aquí va una letrita potente de Juan. ¿Sí? Con arreglos de todos los demás. No, pero pon la muela o algo así. Ah, luego ponemos muelas. Bueno, dale capricho. ¿Te gusta mucho la muela? Sí, le gusta la muela. Pues venga, vamos a darle capricho a Jara. Claro, así que escoja una cada uno, ¿no? Cuando la rabia cala dentro de ti, aquí va, muelas, entonces. Vale, pues le damos. Exacto. Sabe de todo, acaba el día. ¿Muelas? Muelas. ¡A por ellos! ¡Allá hay uno! ¡Bajo de los dientes tengo las encías! Bajo las encías está la policía. No tengo dientes, ni dientes ni encías. ¿Y ahora qué como? ¿Y ahora qué como? A la policía hay que lavarlos primero. Instinto Punk, yeah. Ahí estamos, esos teclados, Ahí está Laia, que tocaba en ATE. ¿En ATE? Sí. ¿En ATE con H final? ATE. Sí. Sí, vale. Grupo reconocido en este programa también. Ajá. Creo que tenemos el CD por aquí. Oye, pero, yo quiero saber por qué te gusta esta canción. Es muy, me gusta mucho lo de que empuja los dientes detrás de las encías, ¿no? ¿Te han salido todos los dientes? Sí. A mí no. A mí me he peleado con el ratoncito Pérez. A ver, Jara, cuéntanos. ¿Por qué te gusta esta canción? Porque se oye más la voz de mi papi. Bueno, es que papi es M. Vamos a decirlo. ¿Y por qué es corta? Ah, sí. Sí. No está mal. Bueno, es corta. Bueno, tiene un instinto punk. La Jara tiene un instinto punk. Es decir, ¿para qué canciones muy largas? Pues a mí me ha gustado, porque parecía entre un consejo, ¿sabes? Para infantil, de educación infantil, cuando te dan el flúor en el colegio, ¿sabes? Pero luego tenía ese pertinente punk de que me como a la policía, ¿sabes? Un poco así. Sería como un loop raro. O no, o quizás sido yo solo. Es que, bueno, es que la... Que cada uno lea lo que quiera, es un poco así, ¿no? La magia de la vida es eso, ¿no? Que ahora mismo no creo que, después de haber fallado tanto en este programa, Chanqueta de Muerto, Paloma, estemos para dar... en algo, sí. Sí, para dar axiomas, ¿eh? Para dar ahí sentencias. Que no creo que estemos en posición. En fin, ya sabéis, Chanqueta Muerto en Radio Bronca 104.5. El número de teléfono, por si alguien quiere llamarnos, si alguien reconoce a estos dos personajones que están aquí con nosotros, Jara y M, que sepáis que podéis llamar al 93-359-490093, 359-4900, si estáis escuchando esto un miércoles de 8 a 9 aprox de la noche. Vamos a hacer que todo funcione en familia. Que cada uno diga lo que quiera, porque de esto se trata. Y cuando veo tal y como va el mundo, tal y como están funcionando las cosas, es básicamente lo que más necesito, y lo digo a título personal, pero espero compartirlo con toda la gente que me está escuchando. De repente necesitas un poquito de hacer lo que te da la gana, de estar simplemente bien, de, bueno, levantar los hombros sin que nadie te pregunte por qué. No sé, son cositas que bueno, pues que dan gananciales a una vida de miseria, a una vida de mierda, a una vida esclavizada, a una vida llena de sinsabores constantes por su culpa, no por la nuestra, por su culpa, cada día peor y sin fondo porque no vemos el final del túnel. Es una cosa realmente espectacular la que nos está pasando. Yo es que vamos a ver, es que no sé muchas veces cómo reaccionar. Muchas veces lo pienso y digo, ¿qué haces? Venga, ¿te destrozas la vida ya del todo o sigues aguantando un poquito más? Hombre, si déjame mantener... hacerlo a mí. No, pero ya sabes, Paloma, que yo te reservo lo mejor. Hombre, si quieres mantener este estilo de vida y este nivel, pues es normal que esto se vaya cada vez más para allá, ¿no? Estilo de vida. Porque este estilo de vida... Comprarme unas bambas de 30 euros una vez al año y tener una chiveca al día. Mínimo. Porque claro, sí, pero en realidad, ¿sabes lo que me provoca la ruina? A mí la cerveza. Las paga otros. En realidad las paga otros las bambas. Allá donde se hacen y todas esas cosas. Es que esa era la clave. Esa era la clave. Si nos están manteniendo... Al final... Es al final la Biblia, no sé si te has parado a pensar que al final la Biblia, a pesar de ser una gran sarta de invenciones, la verdaderamente muy literarias y bastante buenas a nivel literario, tiene algunas metáforas que no están mal de todo, como la Torre de Babilonia. Hombre, y sobre todo eso del Apocalipsis, ¿no? De que los buenos cristianos irán al cielo y los demás pingaremos aquí. Yo siempre he pensado que un día vendrán unos ovnis y se llevarán a Iker Jiménez y a todos los tranceros y ya nadie más. ¿Pero te imaginas que van solamente Iker Jiménez y todos los tranceros? Y ya está, ¿sabes? Y... Vamos a hacer un grupo que se llame Iker Jiménez y todos los tranceros. Y quizá Carmen Porter, pero porque Iker lo pide, por favor. ¿Por qué Carmen Porter? ¿Por qué no Carmen Porter? Porque se llama Carmen Porter. Es Porter. Porter. Portergeist. No, otra cosa que te quería comentar, y esto es una cosa que os quería comentar. Hoy estábamos hablando de Bertín Osborne con un amigo, ¿vale? Estábamos hablando, mi amigo es de Alemania, ¿vale? Y me dice, hostia... Es el primo español de Ozzy. Es lo que te iba... muy bien, Paloma. Muy sí, bien tengo visto, telepatía, ¿te das cuenta o no? Pero sin embargo, fíjate que Ozzy Osborne es Ozzy Osborne, ¿vale? Y está el programa de MTV, que son los Osborne. Pero luego está el Osborne... ¿Vale? O sea, el toro de Osborne. ¿Sabes? ¿Te imaginas que es el toro de Ozzy Osborne? Donde de repente es posible que Ozzy Osborne, el cantante de Black Sabbath, uno de los grandes ídolos, la voz, la segunda voz más aguda del heavy metal, porque la primera es la del cantante de Judas Priest. Pero esto ya es otra historia. Pero la segunda voz más aguda del heavy metal, digamos, uno de los líricos más importantes dentro de este género musical y, sobre todo, uno de los grandes ídolos de los melenas, una persona que ha marcado verdaderamente hitos con su grupo Black Sabbath, para mí, la mejor época fue, evidentemente, la que estuvo conocido, de repente tiene un paralelismo con Bertín Osborne. O sea, que, es decir, que puede haber algún primo. Ahí hay algo. Que se junte, ahí joder. Hay algo. O sea, no. No, para acabar de... Qué casualidad que todo Ríos Osborne es una música, ¿no? No, claro. Es que además Osborne también canta. O sea, Bertín Osborne también canta. Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Hasta la vista. Claro, o sea, todos están dados a la música. Es decir, esto es genético. Ozzy Osborne tiene algo que ver con Bertín Osborne. O bien, Ozzy Osborne... Tiene algo que ver con Bertín Osborne, que también, o sea, las permutaciones son válidas. ¿Qué cosa esta de los acentos, las familias y los barcos en el siglo XVIII, ¿eh? Bueno, claro, igual que hay coña que en... No, brandy. En Inglaterra, pues, también hay brandy aquí, ¿no? Que es una copia, pues, está... El Brandon, de Sensación de Vivir. El brandy. O sea, que hay un brindise. No, pero, de hecho, el brandy... No, pero es que, además, es el apellido que... O sea, si fuera cualquier otro apellido lo podríamos tolerar. Pero claro, tenemos a Ozzy Osborne por un lado y a Bertín Osborne por otro lado. Aquí es donde viene la magia, aquí es donde viene lo intenso, ¿no? O sea, porque claro, nosotros tenemos a Bertín Osborne, que es uno de los adalides de Intereconomía, posiblemente la figura, una de las figuras del artisteo carpetobetónico de derechas, de extrema derecha, sí, no, que más los dos casposo. Que los dos son músicos y los dos sacan en la tele en plan, bueno, caspa. Lo de músico, lo de Bertín, bueno, es algo así. Bueno, va. Vamos a ver más música. Osborne, ¿no? Osgordo. Tenemos un problema. Vamos a intentar regular los micros porque tenemos aquí... Tenemos que hablar todos más o menos bien. La única que habla bien es Jara. A ver, habla Jara. Hola, soy Jara, la más guapa. ¿Ves? Ay, ella habla bien. Ella se le escucha y todo bien. Yo soy Paloma, el segundo más guapo. Ah, lo he dicho. Ahora solo nos queda el tercero y el cuarto. A ver, habla tú. Vale, pongo el Borne. Vale, pones el Borne. Pásate el micro amarillo, que creo que se te escuchará mejor. Aloha, sí, amarillo. ¿Sí? Hola. Hola, amarillo. A ver. Ahora estoy enganchado al amarillo. Ahora estás enganchado al amarillo, sí. A la plata. Otro. Vale, perfecto. Pues vamos a intentar hablar con el amarillo, porque además cuando ya sabes que esto es una logística muy soviética, cuando empieza a haber mucha gente aquí, de repente todo se mezcla. Vamos con un tema más de la ruina. Antes de seguir explicando cuáles son vuestros proyectos, qué es lo que queréis hacer y dónde vais a ir. Simplemente como un proyecto de ilusión y de ganas. De momento, otra casa, porque el día 9 de julio nos echan. Y no, como siempre, los propietarios no quieren llegar a ningún acuerdo, porque con la presión del abogado y del otro, pues no pueden llegar a un acuerdo. Y a lo mejor la casa será mucho más pequeña. Bueno... ¿Eso está bien o está mal, Jara? Mal, porque no cabrán mis juguetes, la tele, los cuatro ordenadores, todos los instrumentos, la cocina, dos lavabos, bueno. ¿Y entonces qué vamos a hacer, Jara? ¿Qué vamos a hacer? A ver, no, piénsala, da soluciones, ahora la gente te está escuchando, o sea, quiero... Pues no sé... Bueno, pues, ¿qué hacer? Pero vale. Podríamos aprender a vivir con menos. O hacerlo todo más pequeñito también, quizá. ¿No? Vivir en una casa muy pequeña, claro. ¿Un caracol? Uf, no sé. Vamos a meternos en un sitio, ya nos metemos en el más grande. Claro. Pues ya que estamos... ¿no? Y así caben dos lavabos más y siete instrumentos más. Me apunto. Venga, ahí lo dejamos. Vamos a poner otro tema de música antes de seguir hablando del proyecto que tiene de la ruina y Jara también. Que parece que tiene un proyecto aparte respecto a cómo debería ser el... ¿Podría ser su manager? Sí, ¿no? No sé. Sí, yo creo que sí. Bueno, habrá que explicar el concepto de manager. A ver, primero habría que explicar el concepto de manager y después pedirle si es manager. También podría ser eso. ¿Qué te parece si ponemos otra mitad de música, vale, a tu gusto, el que tú quieras? Vamos a poner Loco. ¿Loco? Por loco, Juan loco. Y ahí va. ¿Sí? ¿Lo estamos tirando? Sí. Vamos allá. Vamos a ver si suena. ¿Este tema que lo escribo? Este se lo escribió Juan y los demás pues hemos estado poniendo los arreglitos por ahí detrás, por delante. Ahí está. Soy depravado, es de todo. Si no lo tengo, lo cojo y corro. Soy envidioso, la quiero todo. Si no lo tengo, lo cojo y corro. Bueno, pues nos han dejado solos aquí. Bueno, es mejor. ¿Sí? ¿Mejor? Mira, mira, mira cómo sabes. No, no, cuatro dedos. Es que le he dicho a Jara. ¿No? Tienes que... Sí, ahí está, a esa distancia. Vale. Pero habla a tu noto. Ahí, ahí. A ver, habla. Hola, soy la Jara. Muy bien. Eso es lo que le estaba diciendo, porque claro, tenemos un poco de cacao de micros, tenemos un poco aquí de cacao a nivel logístico. ¿Qué quieres decir? Pues que yo hago muchas tiendas. ¿Ah, sí? Sí. A ver, cuéntame. Pues mira, un día vendía renacuajos y una chica quería uno, pero no sabía dónde ponerlo. Y me había dicho, cada viernes si lo puedes llevar. Y se me estaba muriendo. Y mi mamá me dice, pero si está muriendo, ¿qué harás? Sí, claro. Y yo digo, es igual, no me ha dicho que lo entregue o vivo o muerto. Eso es verdad. Y también... ¿Te acabas de convertir en una jefa? Sí. O sea, ¿eres una jefa? Sí. Pero de tamaño, o sea, en serio, te admiro mucho. ¿Realmente tú dijiste que no te habían pedido si era un aguajo tenía que estar vivo o muerto? No, no me lo habían dicho, solo decían, quiero que cada viernes, no han dicho ni vivo ni muerto. Audiencia, Chanquete, quiero que os deis cuenta que yo no he hablado con Jara para... O sea, esto le ha salido a ella. O sea, yo no, ¿sí? No he negociado contigo, ¿verdad? No. Esto yo no tengo... O sea, estoy enfermo, pero no estoy tan enfermo. Y sí. También vendo medusas a 3 euros, que no pican. Ah, pero... esto es fantástico. Esto es fantástico, esto es lo mejor que me ha pasado en Chanquete durante mucho tiempo. Tengo aquí una niña de 9 años que vende medusas y renacuajos muertos. Y además es totalmente consciente de ello, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Estas son las cosas que importan, joder. Esto es de lo que se estaba hablando. Estas son las cosas que importan. Esto es lo que nos saca de la rutina. Esto es lo que... Esto es... Sí, me encanta. ¿Algo más? Por favor, cuéntame más de estas. O sea, a ver, vendes medusas, vendes renacuajos muertos. Y le dices a la gente, ah, tú no me has pedido si tenía que estar vivo o muerto. Simplemente me has pedido un renacuajo, ¿cierto? Sí. ¿Eso es así? Sí. ¿Me lo ratificas? Sí. Vale. ¿Y qué más? Cuéntame más. O sea, estoy apasionadísimo con esta historia. A veces libros, a veces pulseras, a veces de todo. ¿A veces de todo? ¿Qué consideras de todo? ¿Cómo que considero? ¿De todo? O sea, ¿qué es de todo? Pues libros, pulseras, collares, más medusas... ¿Más medusas? Así, sí. Esto es fantástico. Sí, señor. Esta es Jara. Si alguien quiere felicitarla, porque creo que es lo mejor que nos ha pasado en el programa en muchísimo tiempo, puede llamar al 93-359-4900 y darle la felicitación por haber sido una comercianta realmente en condiciones, porque ella vende medusas y renacuajos que no tienen por qué estar ni vivos ni muertos. Eso es una cosa que todo el mundo tiene que saber y que para mí es mucho más honesto que cualquier banquero. Eso es así, Jara. Sí. Que lo sepas. Eres muchísimo más honesto que Bankia. Sí. Y lo digo con la boca bien ancha. Y que todos los aquellos que meten el dinero en el banco y se quejan. También. Bueno, si metes en el banco, no te... Acércate más al micro, que no se te oye. Vale, eso. Si metes el dinero en los bancos y luego te quejas de que los bancos tal, no metes el dinero en el banco. Es lo que tiene. Vamos a seguir con un poquito más de la ruina. Vamos a seguir. Por cierto, ¿quiénes sois en de la ruina? Ah, de la ruina somos somos cuatro. La Jaya. Jaya, sí, que tocaba con Drash Brutes. La Jaya, que tocaba con Ate. Juan, ahí a la guitarra, compositor, y aquí, pues M. Bueno, si Marquitos, aquí está Marquitos, al bajo. Es que nosotros, claro, como acostumbramos a decir nuestros nombres de verdad por la radio, tenemos como 20 alias cada uno. Pues claro, es una cuestión de costumbre, porque somos unos conspiranoides y Marquitos, unos paranoicos. Marquens. Marquens. Eso es muy, muy judío. Marquens. Marquens. Marquens. Judío, judío. Bueno, pero ¿cuáles son los proyectos que tenéis? Porque además es que además es importante recordar cuál es el sentido de toda esta entrevista, si es que se le puede llamar entrevista. Más bien es una conversación, es un estar. Y si el programa no está saliendo todo lo profesional que debería salir, es porque somos así, porque funcionamos así. Y esto simplemente es un grupo de amigos que se ha juntado en un lugar donde se dicen cosas con la mayor ilusión y con las ganas de comunicar. Igual que el caso de la ruina, que básicamente es ganas de salir de esta ruina, precisamente, claro, que se nos ha impuesto por la forma en la que tenemos de vivir en una ciudad donde todos vivimos, en Barcelona, ¿no? Claro, la idea es grabar y aprovechar los recursos que tienes, cualquier tontería, un ordenador de la basura, cualquier cosa, para hacer una grabación lo mejor posible y, sobre todo, intentar hacer algún concierto. A ver qué es eso de tocar en un escenario. A ver, ¿qué planes tenéis? Eso, tocar y seguir componiendo algunos más temas y, sobre todo, grabar y buscar el sonido que salga bien. Vale. Bueno, pues, ¿qué te parece si ponemos un tema más de lo que tenéis preparado? Para no desvelarlo todo, pondremos un tema más y después seguiremos con unas cuantas noticias, algo chanquetero, para eclosionar ya esta especie de huevo podrido que es este programa. Vamos a intentar, de alguna manera, completar con un temita. En Bocas no lo hemos puesto todavía, ya que lo habíamos prometido al principio, ¿no? Bueno, voy a poner Sueño. Bueno, ¿prefieres este? Sí. Vale, pues adelante, tú mismo. Puedes escoger el que tú quieras, de hecho. Muy bien, pues Sueño está en ello. ¿Sí? Está, sí. Vale, pues adelante, pínchalo ya. Y yo lo voy subiendo amablemente. ¿A ti qué te parece, Jara? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta sí. este? ¿Correcto? Sueño. Sueño cosas. Cosas bastante extrañas, la verdad. Pero bueno, dicen que es normal, que tranquilo, que no he de preocuparme, que cuando uno duerme no es responsable de lo que está bien ni de lo que está mal. Me sueño en mi ex placenta con contrato de alquiler. Me ando donde quiero aquí. Todo está muy bien. Me sueño en mi placenta, agradable y confortable, decorada por mi madre. No se puede respirar. Me sueño en mi placenta con un televisor, viendo una entrevista en la que respondo yo. Quiero no nacer. Digo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Digo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Digo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Duermo demasiado, nada me interesa. Una vez perdido se me ha muerto el tipo. No quiero a mi pareja. Sigo para nada. Sueño me preguntan. Sueño que respondo. ¿Qué respondo? ¿Qué coño respondo? ¿Qué respondo? ¿Qué coño respondo? ¿Qué respondo? ¿Qué coño respondo? ¿Qué? Vale, vale, ya voy, Jara, ya voy. ¿Qué prisa tenías? Sí, porque no me gusta esta canción. ¿No te gusta esta canción? Pues eso es lo que has estado escracheando. ¿Qué? Has estado mezclando el disco. Sí, bueno, me gusta mezclar el disco. Pero esta canción... La, la, la, la, la, la. ¿Cómo, cómo? La, la, la, la, la, la. ¿Y no te ha gustado? ¿A ti te gusta más el guitarreo que hace papi? Güey. A mí también me gusta más. A mí también. ¡Joder, yo quiero tener una hija así! ¿Y yo qué soy? Bueno, tú eres... Tú, luego hablamos. Tú eres... Brr, mi medusa. eres mi medusa que no pica. En fin, Chanquete ha muerto, ya sabéis. Radio Bronca 104.5. Este fantástico programa Chanquete ha muerto hoy. Especial y fresco como nunca. También en el 96.6 y en www.radiobronca.info. Opción de escuchar fácilmente, ya sabéis, ahí en la esquina de la pantalla. También en el 93-359-4900, 93-359-4900, es el número para llamar. Jor. Y vamos a hacer un poquito de chanqueteo. Sí. Vamos a hacer un poquito de chanqueteo porque también, después del tema de la ruina, todavía tenemos un par de cosas que decir antes de acabar el programa. Sí, más que nada porque esto sucede ya, sucede esta semana, y si no, os lo vais a perder y es algo que hay que estar al loro porque luego os va a dar rabia de haberoslo perdido. Que es el segundo festival de cine anarquista de Barcelona, que empieza hoy y termina el sábado, o sea, los días 16, 17, 18 y 19. Todo esto va a ser en la Casa de la Solidaridad, que está en la calle Vista Alegre número 15, y nos han preparado un montón de cositas, como, por ejemplo, hoy, a partir de la, cuando se acabe el programita, a partir de las 8, en Dic Llibertat, a las... Las 8 horas cuando hemos empezado el programa. Ay, perdón, a las 9. Pues mira, a las 9 podéis pillar el retorno de Weychafe con la presentación. El jueves también hay películas desde las 5 hasta las 10, más o menos. El viernes también hay un montón de cosas interesantes. Traen un documental sobre los tres días del caos de Hanover, que está muy bien. No sé, hay un montón de cosas. He estado mirando aquí, echando un ojillo así un poco a las películas. Y la verdad que no tiene desperdicio. Así que esto ya lo sabéis. ¿Más cosas, creéis? Sí, a ver, estaría bien. Has estado fuera la mitad del programa. Bueno, he estado mirándome cosas. Ya, aparte, he estado aplicado, pero bueno, también te he echado de menos. Y... Hombre, la gente que hace teatro, porque bueno, también es donde está el local de ensayo, también hacen ensayar una compañía de teatro y el día 24 la estrenan en el Teatro del Raval. Se llama Exceso, la obra. O sea, como Exceso. Como Fernando Exceso. Fernando Acceso. Pues muy bien, el Teatro del Raval, ¿cuál? Creo que se llama Teatro del Raval, que está en la calle esta de los Tres Toms, esa calle que entra para adentro. Por ahí. ¿Por qué no te digo bien? No sé, ahora estoy cerca, me he puesto los dos micros. Voy a dos micros. Ya, es que atención. Sí, a ver si. Sí, es que luego se escucha de fondo. Es que cuando tenemos muchos micros abiertos es lo que tiene. Es que al final es un sonido ambiental ahí. Pero bueno, lo damos. Seguimos. Olé. No, tenemos que decir que había unos pedazos de huertos al lado del metro de Canvidaret. Que para toda la gente del barrio había como 30 o 40 huertos ahí divididos. Que de repente, después de unos 4 años sin hacer nada por ahí, les entró la prisa y los chafaron todos de un día para el otro, aparecieron y los chafaron. Pero que sepáis que... Es la prisa de la sociedad moderna. Sí, pero que sepáis que esta gente no va a quedarse de brazos cruzados y han quedado este sábado 19 en los antiguos huertos comunitarios de Esplugas, que es delante del Trambash, por ahí estaréis. Se van a plantar. Bueno, a las 11 han organizado un pasacalles, hortera, para liberar un nuevo espacio. Así que traed de herramientas, tiestos, llavors, lo que vosotros vulgueu. Llavors. Llavorsas. Que está muy bien. Y luego ya bolsas, hay que llevarse bolsas ya. Y luego hay papeo. Ahí queda. Bueno, vamos a poner un tema de hip hop. No lo vamos a hacer más largo. Luego vamos a pensar cómo podemos acabar el programa de una manera gloriosa, Quizá no sé si un tema más de la ruina, quizá seamos nosotros la ruina, quizá Jara nos explique alguna cosa interesante. Jara, sí. ¿Todavía te queda algo por decir? Sí, no sé. Ahí lo llevas, Tú todo lo que se te ocurra lo lanzas, no te cortes. O sea, aquí... ¿Sí? Sí. No, es lo que tú quieras, Sí. Venga, hecho. Piénsatelo. Y además me encanta que midas con tus deditos la distancia que te he dicho que tienes que estar de la boca al micro. Mírala. Ahí lo lleva. Es un reflejo de cómo eso hacer las es la cosas. Única persona que lo ha dicho, que lo haga, que lo ha hecho. Porque los demás se la suda. Es decir, su padre, mira, está a un palmo mínimo. Te he dicho, 4 dedos del micro. Muy mal. O sea, es la única que me ha hecho caso. De verdad, es la única que me ha hecho caso. Oye, Jara, antes de poner otro tema, de momento, ¿qué te parece esta experiencia de la radio? Bien. ¿Y somos simpáticos nosotros o más o menos? No sé. ¿Somos cutres?

que ha pasado por Radio Bronca, que sepa que si se ha perdido un céntimo, que lo tiene ella y que no lo va a devolver. ¿Eh? Esta es la forma en que se hace una fortuna, ¿lo sabes? En eso no te pareces en nada a mí, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estamos aquí en una... ¿Por qué no hacéis una confrontación así en plan diario de Patricia, padre e hija, sabes? Así. Planeamos un poquito de chicha programa, vale. Os enfadáis, ¿eh? Sí, ¿eh? Porque yo no sé hacer dinero. ¿Por y tú qué lo haces, me has hecho eso? Tú lo haces, pero de una manera increíble. ¿A que sí? Es que sí, soy mona. Es la edad de mona. Cuando tenga 10 años ya no seré mona. Porque ya tendré las 10 manos. Yo era mocoso. Las 10 manos. Pero Dios mío, qué política mental. ¿Qué política mental? ¿Qué es esto? Las 10 manos. Es decir, claro, ella lo entiende perfectamente. Ella sabe de qué está hablando. ¿Te das cuenta? Sí. Es maravilloso. ¿Qué son las 10 manos, Jara? Las 10 manos que tenemos, ¿no? ¿Las 10 manos no eran de dos? Digo yo. Cada dedo como una mano. Bueno, claro, o sea, sí, pues, lo pillas, ¿no? Porque primero no salen los dedos, ¿no? Bueno, son por una mano, o sea, 10 manos. 10 manos, 10 dedos. Sí, o sea, bueno, serían 100 dedos, ¿no? Sí. Básicamente. Bueno, Jara, ¿te ha gustado el programa o no? Sí. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Volverás? No sé. Bueno, si le invitamos, y si invitamos a su papá, y si quieren, sobre todo. Y si, ¿no? Es gratis, sí. Es gratis. Esto y lo mismo es si te cuentas un céntimo. No lo dudes. Ay, Dios mío. Oye, Paloma, vamos a darle un final glorioso, ¿va? Sí, amiguitos. Vamos a intentar darle un final glorioso al temita este con una peña que se llama Ulan Bator Trío. Que a mí me encantó el día que me dijiste, cuando hice una gilipolle de las mías, me acuerdo que, ajá, me dijiste, ¿qué tal los amaneceres en Ulan Bator? Llamándome mongólico, sin decírmelo, que me gustó mucho. Mongolo. Mongolo. ¿Qué pasa, mongolo? Pero fue más así, como más inglés, ¿sabes? Sí, sí, más mongolo. Además, es que además los mongólicos, de los naturales de Mongolia, Ulan Bator está en Mongolia. Es la capital. Básicamente. Bueno, a lo que vamos. Claro, la gente, claro, o sea, los pobres mongólicos se han quedado con el tema del mongolo, que no sé exactamente. No, es que yo creo que no hace falta que expliquemos todo esto. Ya, o sea, quien ha hecho EGB ya sabe de qué va el rollo, ¿no? Un poco. Bueno, el río está que Ulan Bator... quería no ser faltón, no quería ser faltoso. Ulan Bator Trío es una peña que se disfrazan, son de Valencia y hacen música muy cojosa. ¿Muy qué? Cojocosa. Cojocosa. Escúchalos ya como aullan. Con este temita que se llama Zombie, de Ulan Bator Trío. ¿Zombie? Adelante. ¡Zombie! ¡Por el culo me dio! ¡Por el culo me dio! Apóntame. ¡Para el culo medio! ¡Un tope! ¡Para el culo medio! ¡Un tope! ¡Para el culo medio! ¡Un tope! ¡Para el culo medio! ¡Un tope! Vale, Paloma, esto es lo que pasa cuando mezclas a los Cramps con Sálvame Deluxe. Sí, tiene este punto, básicamente. Tiene este punto bizarro ibérico que tanto nos gusta. Sí, además muy aparte, faltones y con expresiones muy, muy sobrantes. Sí, aparte con rosa y verde la portada, con amarillo atrás, muy punk y todo, muy, muy ácido, muy surfer, muy, muy así. Muy mal todo. Sí. Pero como nos gusta, aquí en Chaquete, ya sabes. Ah, oye, Jara, que nos vamos. Sí. Despídete. Adiós. Mira, esto es sencillez. Adiós, Jara, adiós. Adiós, es lo que hay. Esperemos que te haya gustado. A ver, Marquitos, por favor, pasa también, representante de La Ruina, que hemos estado presentando hoy como un proyecto, ya no solamente como un grupo, sino como un proyecto de vida, como algo que tiene que pasar, como algo que bueno, pues que está ahí, que va sucediendo, y que no es más que un ejemplo que nosotros, desde Chanquete, consideramos que, pues bueno, la gente podría repetir. Si viene un poquito de cabeza. A ver si se engancha y más gente hace también. Hay grupitos, hay potentes y se hacen conciertos y que no toquen siempre los mismos. Si basta ya de Amics de las Arts y todos estos. No, me toques ese tema. No, es que sí. No me toques el tema Manel y Amics de las Arts. No me toques el tema. Bueno, es verdad. Yo solo quiero decirte que ánimo con la siguiente casa, chicos. Que... Por cierto, un amigo nuestro de Contrabanda, del programa Cibaldone. Esta semana, el día 18, este viernes, monta una mesa redonda donde nosotros vamos a estar. Chanquete ha muerto, va a estar en esa mesa redonda. Hablando así como muy apoyando, ¿sabes? Así, como muy jodiendo la barbilla. Los deditos en la barbilla, ¿sabes? Así. Ajá, es lo que hay. Ajá. Sí, Cibaldone, el programa italiano, no solamente para italianos, de Contrabanda, que se hace los viernes por la tarde, va a organizar un concierto para presentar el CD que han hecho para sacar pasta para Contrabanda y además una mesa redonda que tratará sobre cómo las radios libres se enfrentan a los problemas del siglo XXI. Chanquete va a estar allí junto a otras radios de Italia y Contrabanda también. Así que nos vamos. Ahí os que lo sepáis. Día 18 en Teatro Yespa, San Pere Més Baix, 25. Que lo sepáis. Entrada 5 euros. Ahí lo dejo, rápidamente. Es que nos vamos, que me come la cuña, que me come la cuña. Esperamos fiestas de gracia. Buenas tardes, amigos y amigas.